La delegación de salud pública de Corea, encabezada por su ministro Kang Ha-kub, partió el día 19 de Pyongyang por vía aérea para participar en la 69ª reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial de Salud que se efectúa en Ginebra de Suiza.